¡Apa, qué pasa, gente! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 22 de enero. Bueno, pues hoy solito, sin visita, sin grupo invitado, pero como siempre, con buen rock and roll. Bueno, vamos a presentar, bueno, más que nada algún avance de próximos e interesantes discos que se van a publicar próximamente. Y también vamos a dedicar buena parte del programa al sello El Beasto, sello de A Coruña, que lleva más de 20 años ya funcionando. Y bueno, nos vamos a fijar en sus últimas ediciones y bueno, y alguna cosita también antigua. También vamos a escuchar a Triturbo, banda que grabó un disco inédito y que bueno, ya tenía ganas yo de enchufar por aquí ese disco. La banda que tenía Louisville allá por mediados finales de la década de los 90. Bueno, con eso y con alguna cosilla más, rock a todo trapo, Asesino el Rock and Roll. Desde Irola Irratia, que como sabéis cumple 35 años este 2022. Bueno, vamos empezando y lo vamos a hacer con uno de esos avances, adelantos que os comentaba. En este caso vamos con Biznaga. Biznaga, que creo que sacará su cuarto disco hacia el mes de abril, creo que es. Disco que se va a titular Bremen no existe. Y de ahí ya tenemos un temita de adelanto que se titula Contra mi generación y que suena así. Biznaga. Biznaga, estupendo tema de avance de su próximo disco. Bremen no existe. Buena canción, buena letra, reflexiva. Siempre Biznaga con cositas interesantes que contar. Y este será su cuarto disco de la banda afincada en Madrid. Seguimos ahora con uno de nuestros grupos, Feline. Que bueno, en breve van a tener también su primer disco en la calle. Disco que va a editar el sello Family Spree, imparable, incombustible y superactivo, hiperactivo sello Family Spree, apostando también por una banda como Feline desde Guernica y su disco debut, que no sé exactamente cuándo va a estar disponible, pero bueno, ya podemos escuchar este I Hate You, tema avance, que suena así de bien. Ahí está el cuarteto de Guernica, Feline. Bueno, estupendo temita I Hate You de Feline, avance de su primer álbum, creo que no tendrá título homónimo, y que estará en la calle en teoría, y si todo va bien, en un par de semanitas. La verdad es que es una banda que promete un montón, y bueno, yo después de verles en directo en el Café Anzoki, acompañando a Cápsula, esto fue hace poquito, la verdad es que me dejaron súper a gusto y con ganas de más, claro que sí. Tienen un sonido bastante personal, un poquito post-punk, new wave, un toque bailongo también que les hace bastante asequibles, digamos, al público rockero en general, y bueno, creo que puede ser una banda a tener en cuenta. Estaremos a la espera del disco y de momento ese temita podéis escuchar de avance. Feline desde Guernica. Y ahora nos vamos hasta hasta Suecia para escuchar a Rotten Mind, que también pronto tendrán en la calle su quinto álbum, y hay un tema de adelanto que se titula Drifter, que vamos a escuchar ahora mismo, sonando ya Rotten Mind. Es el sonido de Rotten Mind en su nuevo trabajo, otro temita de avance, este Drifter. Ya soltaron otra canción hace unas semanas, y el disco, que será su quinto álbum, se va a titular Unflowered, así que también atentos a lo nuevo de los suecos Rotten Mind. Nos vamos hasta Australia para recordar a The Minis, a los míticos Minis, que bueno, pues llevan funcionando desde principios de los 90. De hecho, vamos a escuchar alguna canción de lo que fue su primer LP, publicado en 1992, precisamente, pues hace 30 años. Y bueno, esto viene al hilo de que el sello Bangen Records ha reeditado en vinilo este primer álbum de los Minis, titulado Come and See. Y nada, vamos a escuchar dos o tres temillas para recuperarles. Y bueno, una banda que sigue en activo, y que hace un par de años ya publicaron su último álbum, que publicó por aquí el sello Folk Records en vinilo. y los minis siguen en activo y bueno, pues después de tantos años y con tantas referencias publicadas, pues ahí están y siempre está bien tener estas reediciones, porque si no tienes el álbum original o las reediciones posteriores que se han hecho, pues está bien de vez en cuando que se hagan este tipo de reediciones para los nuevos seguidores que puede tener la banda, desde luego, porque siguen activo y siguen causando sensación, porque es una banda del rock australiano, pues de los grupos bastante reseñables e importantes, los Minis. Y nada, vamos a escuchar para empezar el tema que abría, se titula Never, de ese primer álbum de 1992, aunque ese mismo año ya habían publicado otro disco, creo que más en plan mini LP o así, que puede ser su debut, digamos, pero bueno, así disco más largo, este Come and See. Esto se titula Never. Sí, señor, ahí estaban los Minis, seguimos con ellos, esto se titula Scum. Have you got a sense of art when you lie in bed at night? última canción de los Minis de este disco Come and See, ahora reeditado por Bang Records, disco original del año 1992. La banda se formó en el 89 en Melbourne y siguen en activo, como os comentaba. Escuchamos Rambomanía. Esa es, ahí estaban los Minis. Por buena noticia la reedición de ese disco, claro que sí. Vale, bueno, os hablaba de Triturbo, que íbamos a escuchar temas del disco inédito que grabó esta banda alavesa de Amurrio, podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues el disco en concreto, que no se publicó y que creo que no tenía título, o título homónimo, como se suele decir en estos casos. Pues esto viene de un proyecto de Luis Bill que sobre todo en la década de los 90 estuvo involucrado en diferentes bandas para luego posteriormente hacer ya sus cosas, sus proyectos en solitario y tal, que es lo que con lo que anda en los últimos años, desde hace bastantes años ya. Y bueno, pues eso, en los 90 Luis Bill sobre todo estuvo al frente de Ironic Cancer Phobia. Pues una banda muy influida por el rock australiano, que grabaron dos maquetas, grabaron un disco largo y bueno, pues tuvieron cierta repercusión en el underground estatal, ¿no? Y después de Ironic Cancer Phobia, Luis Bill quiso hacer una banda para cantar en castellano, que parece que era lo que echaba él de menos, y por eso montó Triturbo. Y Triturbo, pues estuvieron unos poquitos años ahí funcionando, grabaron una demo, participaron en el Villa de Bilbao, en el concurso Villa de Bilbao, y grabaron este disco que quedó inédito. Parece que la idea era que lo sacara el sello Roto Records, sello que precisamente había publicado el álbum de Ironic Cancer Phobia. Pero Roto Records parece que ya andaba en horas bajas el sello y tal, ahí estaba involucrado también Quique Turmix, y bueno, pues el disco se quedó en un cajón, se quedó inédito, y a mí me parece un gran disco, ahora que he tenido ya ocasión de escucharlo. Supongo que Triturbo os sonará a algunos y algunas por una canción en concreto que se titula Antiurbanita, y que Tony Metralla y los Antibalas pues han venido recreando en directo, la grabaron también para su disco y tal, y que dio a descubrir a mucha gente, o sea, mucha gente curiosa, ¿no? que se preguntaba de quién es ese temazo, ¿no? Y bueno, pues Triturbo eran los autores de Antiurbanita, canción que también, por supuesto, aparece en este disco que quedó inédito, disco con 16 canciones, nada más y nada menos. Y bueno, pues a mí, yo tuve ocasión de escuchar a la banda en directo y ahí en el Villa de Bilbao y tal, y escuchar alguna canción, porque el tema este Antiurbanita salió en un recopilatorio del Vargas Stage, etcétera, etcétera. Bueno, Pues a mí me dio bastante lástima que, pues eso, que el grupo no durara demasiado tiempo y que quedara este disco inédito. Así que es todo un placer ahora poder escuchar, disfrutarlo, escucharlo, y bueno, le doy las gracias a Luis Bill por pasármelo y tal. Y bueno, vamos a escuchar unos cuantos temas, ¿no? Creo que merece la pena. Me parece un disco muy guapo si te gusta el punk rock así, con cierto toque agresivo y con letras punzantes y metiendo el dedo en la llaga, como le gusta a Luis. Y vamos a empezar con el tema que abrí y que da título a la banda, Triturbo. Bueno, parece que no quiere sonar. Vamos a darle mecha otra vez, a ver. Bueno, pues espero que no tengamos problemas para reproducirlo, después de toda la chapa que os he pegado. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir un poquito escuchando a los Minis, a ver si puede ser. Creo que ya lo he podido solucionar. Que estos problemillas técnicos me ponen aquí. Me ponen, bueno, en tensión en un momento. Creo que lo vamos a poder ir ya con Triturbo, como os decía. Y os comentaba eso, que el primer tema que vamos a escuchar, da título, es el tema que da nombre a la banda, Triturbo. Y suena, o debería sonar así. ¡Ay, leña! We'll be right back. Triturbo, y vamos a seguir. Vamos a escuchar ahora la segunda canción, Peligrosa. Siguen siendo Triturbo. Licenciada en psicología, estudia mentes por afición, apestando aire de lo la madre. Se pasea por galería, compra arte de Andy Warhol. Su cabello es de Rupert y su alma dominancia. Bien, peligrosa amante. Bien, disfrazada como Cher. Vendiólame, ven, destrózame. Papíame contigo, ven, domíname, ven, átame. Sobre mí. Estamos escuchando ese disco inédito de Triturbo, banda alavesa, con Luis Vila al frente. Luis, que además en la década de los 90, aparte de Ironic Cancerfobia y Triturbo, pues también estuvo participando con The Drellas, otra banda, pues eso, de la zona, que también llegaron a grabar al menos un disco y tocaban bueno bastante por la zona y así. Yo recuerdo verles en dos o tres ocasiones. Y luego también hizo otra banda llamada Rico Amor, que bueno, creo que era el que tiraban ya para un lado quizás algo más pop o así, pero bueno, también son cositas que hay que descubrir, ahora que Luis sigue en activo y sigue haciendo un montón de cosas, tanto en el plano musical como en el cinematográfico, podríamos decir, o en el audiovisual. Y nada, estamos fijándonos en Triturbo, que como os he comentado, era a mí una banda que en el poco tiempo que estuvieron ahí me gustaron y bueno, pues siempre es un placer poder disfrutar de este disco. La verdad es que el disco son temas que la mayoría no pasan de los dos minutos, vamos, que ni llegan a los tres minutos un par de ellos, y sí, curiosamente, hay una canción de cinco minutos que a mí precisamente es una de las que más me gustan y es la que vamos a escuchar. Se titula Esta noche, y aquí la tenéis. Es de droga, ¿no? Para dominar la técnica que domina la naturaleza. ¿Qué bala? ¿La droga es bala? Acuérdese siempre. Aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? Cada uno. Aliados de mi misma causa. parásitos, droga natural, sexo sucio, psicotrópicos, alucinógenos, excitantes para un polvo. Intensidad, Triturbo, esta noche lo que acabamos de escuchar, otro de esos temas en ese álbum inédito que grabaron en 1998 la banda Alavesa, y que fantaseando un poquito, joder, pues no estaría mal que algún sello, alguien le diera por, no sé, por sacar esto a la luz, ¿no? Una edición en vinilo de este disco, que yo creo que con una tiradita corta habría gente bastante interesada en tenerlo en su colección, ¿no? Vamos a escuchar ahora esto que se titula Anthrax. Triturbo. ¡Anthrax! Mátame con dignidad, mátame, quémame. Bueno, Anthrax, ahí estaban Triturbo, Luis Vila ahí con su voz, con su guitarra. Y para cerrar un poquito este repaso de este álbum inédito de Triturbo, vamos a escuchar ese Antiurbanita que seguro que muchos y muchas no habréis escuchado en su, digamos, versión original, ¿no? Sino que todo el mundo la ha coreado y la ha conocido y la ha vibrado en la versión de Tony Metralla y los Antibalas. Así que os dejo con ese Antiurbanita. Tráeme a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¡A todo el mundo! ¡Percusión! Aquí nos admite el error. La sociedad demanda, demanda mi atención. Por eso soy cabrón. Obstrucción, soy un profano en la ciudad. El pánico se siente entre el miedo y la smog. Por eso soy cabrón. Soy un salvaje antiurbanista. Precaución, aquí nos admite el error. La sociedad demanda, demanda mi atención. Por eso soy cabrón. Soy un salvaje antiurbanista. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Soy un salvaje antiurbanista. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Policía. Tremendo, ahí estaba Antiurbanita, Triturbo. Hemos dado un pequeño repaso al disco. En próximos programas escucharemos alguna cancioncita más, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena y creo que se quedó ahí inédito un gran disco de esta banda alavesa Triturbo con Luis Vil al frente. Vale, cambiamos de asunto y nos metemos en harina con el sello El Beasto. Sello El Beasto, afincado en A Coruña y comandado por Alberto Lodeiros. Desde 1998 en activo, el sello que bueno, a su ritmo y dentro de lo que es un sello volcado en el underground, podríamos decir, pues ha estado editando casi año tras año alguna referencia. En estos 20, más de 20 años, que bueno, en cualquier caso ya el año que viene cumplirá 25 años el sello. Y nada, vamos a repasar, a escuchar alguna de las últimas ediciones y también a recordar alguna cosilla más, digamos, más vieja en el tiempo, ¿no? Creo que a nivel estatal es uno de los sellos así independientes y underground, como os decía, que bueno, que hay que tener muy en cuenta por su voluntad, ¿no? De apoyar la escena y de apoyar esas bandas subterráneas con mucho gusto por eso, por el garaje, por el rock and roll sucio, por el punk, por todas esas bandas así un poquito arrastradas, se me entienda bien, ¿no? No se me entienda mal. Y nada, pues vamos a empezar en este caso con, yo creo que es la ultimísima referencia que ha editado el sello, el Beasto, que por cierto creo que también tiene tienda física en la ciudad de A Coruña. Y bueno, nos quedamos con esta joya, que es un 7 pulgadas de Cheetah Chrome, el mítico guitarrista de los Dead Boys y superviviente, junto a Señor No, con los que estuvo compartiendo escenario y, bueno, compartiendo en el sentido de que Señor No fueron su banda, nada más y nada menos que con Cheetah Chrome allá por el 2015, y que hicieron una gira por el estado y tal. Y bueno, pues también aprovecharon fugazmente para grabar una canción en los estudios de Kaki Arcarazo, en los estudios Gárate, en Guipúzcoa, una canción que es una versión de los Flaming Groovies titulada Yesterday's Numbers, que es lo que vamos a escuchar y que es, digamos, la cara A de este 7 pulgadas que edita el sello El Beasto, de Cheetah Chrome en Señor No. Y luego por la cara B hay una toma en directo de dos canciones, dos versiones de los Dead Boys, What Love Is y Sonic Reducer, que se grabaron en A Coruña en directo, en el concierto que dio la banda en diciembre del 2015, efectivamente. Y que bueno, están recogidas en directo así un poquito a la vieja usanza, ¿no? Con un micro de ambiente y tal, pero bueno, yo creo que el resultado es sobre todo excitante, ¿no? Escuchar esas dos versiones, esas tomas en directo. Y nada, vamos a empezar con esa versión grabada en estudio, versión de los Flaming Groovies, con Cheetah Chrome, con los Señor No, que le acompañaban, Xavi, mítico Xavi, guitarra, Fumay al bajo, Fossi a la batería, Cheetah Chrome, guitarra y voz principal. Yesterday's Numbers, original de los Flaming Groovies. Original de los Flaming Groovies. Un segundito, que lo quiero enchufar desde el inicio. Ahora sonará Yesterday's Numbers. ¿Se resiste? Bueno. Have you ever been alone? This long could end. Did you ever break a heart, baby? Hey. Did you ever lose a friend? I want your love tonight to make my head feel light. Oh, baby, won't you tell me now? Have you ever been alone? So I could cry. Did you ever have a home? Where you lay down and die? tonight to make my head feel right. Oh baby, won't you tell me now? Yeah, tell me it's alright. Wow, tell me it's alright. Yeah, tell me it's alright. Tell me it's alright. Tell me it's alright. Sonando esa versión de los Flaming Groovies a cargo de Cheetah Chrome y Señor No, grabada en 2015 en los estudios de Kaki Arcarazo, los estudios ¿cómo son? Zárate, ¿no? O, vamos a ver. Vale, ahora sí, vamos a escuchar lo que sería la cara, he dicho los estudios Zárate, Gárate, perdón, estudios Gárate, la cara B, con las versiones en directo de los Dead Boys, el What the Love Is y Sonic Reducer, aquí en directo en A Coruña 2015. ¡Hostia! Don't even need to Claro que sí, tremendo. Ahí estaban Cheetah Chrome al señor No en directo en 2015. Quién sabe si se volverá a repetir algo parecido o una nueva gira, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Todo se andará. Pero bueno, eso fue en 2015 y este disquito un poquito refleja un poco lo que fue aquello, ¿no? Por cierto, esto puede ser una joyita. No sé la tirada que habrá hecho el Beasto de este 7 pulgadas, pero si os interesa yo estaría ya pidiéndolo, por si acaso. Que luego estas cosas quedan ahí como, bueno, sobre todo para los grandes seguidores, y en este caso tratándose del mítico Cheetah Chrome y de nuestro mítico señor, ¿no? Por supuesto, pues puede ser una pieza imprescindible, ¿no? En la colección de todo seguidor del Power Rock and Roll. Por supuesto que el Beasto tiene sus canales de contacto, tiene su Facebook, tiene su Instagram, tiene su página web con su tienda online, y vamos, que no hay pérdida si queréis conseguir el disco. Así que bueno, vamos a seguir con más referencias más o menos recientes del sello, y en este caso nos vamos a quedar con una banda de Londres. Se llama Nightshade, y con un single de dos canciones que se publicó el Beasto en realidad son tres temas los que trae el 7 pulgadas en 2019, estos Nightshade, y nos vamos a quedar con Dead Nerves, que suena así. Garajero sucio de rock and roll de los Deep Nerves desde Londres. De Londres nos vamos a Portugal para escuchar en este caso a esta banda que se llaman The Twist Connection, y lo que nos ocupa es también un 7 pulgadas, en este caso sí single de dos canciones, para este trío, y lo que vamos a escuchar se titula Bring Me the Storm. Son los portugueses de Twist Connection, single también que edita el Beasto Recordings desde A Coruña. Ahí sonando ya. The more I look, the less I know about the power of the machine. I'm no stranger to disrespect, but I'm an honest life form. He said, let's wait for the morning sun. Then we can go outside. Estos eran desde Portugal, The Twist Connection, otra banda que ha tenido ahí el placer de ver este single de dos canciones editado en el sello El Beasto, con dos temas que están extraídos del último álbum de este trío portugués, The Twist Connection. Pues estas que hemos escuchado son referencias más bien actuales y de lo último que ha editado el sello. Y ahora vamos a mirar un poquito atrás. Y vamos a fijarnos en una banda que ha llegado a publicar hasta 3 LPs en el sello, supongo que por amistad, por cercanía, y son Ultracuerpos. Ultracuerpos que, sobre todo en los primeros 2000, por decirlo de alguna manera, durante la primera década de este siglo, publicaron esos discos. Ellos venían de otra banda llamada The Virus, que también editó sus trabajos en el Beasto a finales de los 90, principios del 2000 y tal, y luego se reconvirtieron en Ultracuerpos. De ahí, bueno, nos vamos a quedar con un temita extraído de lo que fue su tercer álbum, publicado en 2006. El título del disco es The Awesome Amazing Sound of Ultracuerpos. y la canción que vamos a escuchar se titula Want My Good Time. I want a good time tonight. I'm gonna make it right. Hold tight. Why do I need it? I don't know. But I'd rather think about this in the liquor store. What will it be? Ultracuerpos desde A Coruña, por eso decía también un poco la cercanía, la amistad y el contacto entre el sello y la banda, por supuesto, para llegar a editar hasta 3 álbumes recomendables los discos y bueno, grandísimos recuerdos de esta banda en directo las veces que visitaban nuestra zona con conciertos memorables, mucha calidad y grandes músicos y mucha pasión por el rock and roll. Recordando Ultracuerpos, y el caso es que bueno, el Beasto también siempre ha tenido muy buen gusto a la hora de fijarse en bandas de aquí de Euskadi, y no han sido pocos los grupos publicados por el sello, bueno, por bandas como la que vamos a escuchar ahora, que son los Snobs de Jorge Reboredo, y que bueno, se publicó el disco este Rock and Roll Woman, sí, Rock and Roll Woman en 2005, disco de los Snobs, y vamos a escuchar uno de los temas que aparecían en ese álbum editado por el Beasto Recordings. La canción se titula The Great Escape of Claire and Jill y suena así de guay. So fire, hand dryer, to escape and feel. Con Jorge Reboredo al frente, en este Rock and Roll Woman, publicado por el sello El Beasto en 2005, y más bandas de por aquí que también editaron con El Beasto, pues el fantástico álbum Scarred for Life, de Nuevo Catecismo Católico, en 2003, o quizás antes del 2003, no recuerdo, no tengo ahora mismo el dato, pero fue la edición en vinilo de este gran disco de Nuevo Catecismo. La edición en CD corrió a cargo del sello Punch Records, y bueno, de ese discazo vamos a escuchar el tema que se titula, a ver, que lo tenía por aquí, lo he perdido, ¿qué? Bueno, vamos a ver. Pues nada, que se me ha ido el tema que quería enchufar de ese disco, que era uno muy en concreto. Vale, lo tengo aquí, Stuck to the Single Chair, NCC. Stop and you stop to the Ahí estaba, nuevo catecismo, Scarlet for Life. Disco que sí, a ver, el tema es que el CD fue lo primero que se publicó por el sello Punch Records en 2001 y luego vino la edición en vinilo del Beasto en 2003. En cualquier caso, un discazo. Y bueno, pues tener el catálogo este disco, que por cierto está agotadísimo, agotadísimo, lo que es el vinilo, pues es un lujo. Ojalá que algún día se reedite. Seguramente que mucha peña habrá interesada en tenerlo también en su colección. Y bueno, pues más otro grupo, venga, para acabar un poquillo esta vuelta que estamos dando por el Beasto, un poquito recordando algunas ediciones guapas del sello de A Coruña. Y otra banda de las nuestras son los Panics, y el Beasto publicó el disco Panic Picnic. Panic Picnic, este caso de 2008, un disco con un montón de temas. Y nos quedamos con Ratas. Eran los Panics con su disco Panic Picnic, también edición del Beasto. Y me he saltado el guión y ya me quería pirar. Ay, ay, ay, no. Nos queda algo importante que escuchar, claro, también de las últimas ediciones del Beasto. Es este single, tributo a El Ángel y los Volcánicos. Single de dos canciones con dos versiones. Bueno, El Ángel, un poeta maldito, poeta y músico maldito, de estos tipos que vivieron de forma salvaje y extrema, sobre todo por temas de adicciones y demás. Pues desde finales de los 70, los malditos 80, y lamentablemente ya falleció, creo que a mediados de la década de los 90. Eso sí, dejando un disco titulado Polvo de Ángel, junto a los Volcánicos, que era una serie de personas afines a él. Entre ellos Ana Curra, bueno, gente de Dogo y los Mercenarios, etcétera, etcétera, bueno. Y grabaron y dejaron ese, digamos, legado sónico del Ángel. Luego también tiene un libro de poemas bastante, que debe ser bastante interesante y que yo tengo ganas también de hincarle el ojo. Y bueno, pues el Beasto siempre fijándose en cosas tan interesantes como esta. Porque al fin y al cabo ese disco de Polvo de Ángel ha pasado a ser una especie de disco, como diría yo, de culto, ¿no? En cierto modo se editó en su día, allí en el 94, 95, no sé exactamente el año, se editó en CD, creo que incluso doble CD o algo así, bueno, no lo tengo muy claro, pero ha pasado a ser un disco así como muy de culto, ¿no? Y supongo que quizás algún día tenga una reedición también en vinilo. En cualquier caso, el Beasto quiso hacer una especie de tributo con un single de dos canciones con versiones, y a esto se apuntaron El Legado, la banda de Barcelona mítica, y otra banda llamada Tunduru, que la verdad es que no tengo apenas información de ellos, no conozco, creo que son gallegos, y rescatando y recreando en este 7 pulgadas dos canciones. La verdad es que me ha encantado tanto una como otra, y vamos a escuchar las dos. El Legado hace en Sucia canción de amor esta versión de del Ángel y los Volcánicos, tremendo. Tema, El Legado haciendo Sucia canción de amor de Ángel, el Ángel y los Volcánicos. Que bueno, este disco lo dejó ahí como, pues eso, como epitafio, por decirlo de alguna manera. Él musicalmente sí que había estado en una banda, Los Escaparates, a principios de finales de los 70, principios de los 80, y bueno, un grupo también que escapaba un poco de todo el rollito colorista de la movida madrileña y tal, y aunque bueno, ahí estaba con gente como Eduardo Benavente de Parálisis Permanente y César Escapa también junto a él estuvieron en Los Escaparates, y bueno, y luego también participó con el Ángel en este disco con Ana Curra, gente de Dogo y los Mercenarios y toda esta historia, ¿no? Cosas a descubrir todavía que igual mucha peña no conoce y que y que son interesantes. Y este disco tributo trae una segunda canción, como os decía, de una banda llamada Tunduru. Se titula Mi cielo la canción. Está muy guapa también, quizás un tema más, digamos, más no tan agresivo como el que acabamos de escuchar, pero que está muy muy guapo. Y con esto vamos a despedir el programa de hoy, que creo que ha estado interesante. A falta de grupo invitado y tal, hemos soltado cositas así guapas y chulas. Nos vamos hasta la próxima semana, Asesino el Rock and Roll, desde Irola y Irratia. Tunduru, Mi cielo, versión de El Ángel y los Volcánicos. Hasta la próxima semana, agur. Tienes todo lo que yo quiero tener, me dijo el alma ciega a la Virgen. No me importa nada seguir buscando una ocasión para caer de bruces en tu húmeda prisión. Podría ser mi última partida que ganar, podría ser la luna mientras muere. Los niños han salido a encontrar la inmensidad, tratando de ser alguien sobre el suelo. Este es mi cielo, y este es mi fuego, este es mi juego. Y en estrella con su máquina de hacer, buscando algún lugar. ¿Crees que alguien va a pagar algo por ti? Si tú vas siempre solo y colgado por ahí. Resistimos, pero no podemos más. Está jodido no saber a dónde vas. Tanto dinero. Todo cambiará por esta vez. Este es mi cielo, este es mi fuego, este es mi juego. Que tus perros ya no van a morder por